saludable y tienen problemas con agua servida. Te saludamos, Martín. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, Martín, contanos un poquito de qué se trata esta presentación que hicieron a la municipalidad, cuál es el problema que están teniendo con esta agua servida que sale de, bueno, de la cuadra justamente donde trabajan comerciantes relacionados a la alimentación. Mira, la verdad es que en diciembre empezó a salir agua servida en la vereda de nuestro negocio. Llamamos a la MUNI varias veces para que vengan a ayudarnos y no tuvimos respuesta. Y en febrero vino un inspector y nos hizo una multa al complejo, y con esa multa fuimos al inmobiliario y nos recomendaron que hagamos un reclamo en la MUNI. Uh-huh. Y cuando hicimos ese reclamo, eso fue en marzo, tampoco tuvimos respuesta, y dos meses después, fui a reclamar un mes y pico después, y vinieron ahí a ayudarnos, hicieron un supuesto arreglo, pero sigue saliendo un montón de agua servida, y no nos dan respuesta, no hay nadie que resuelva. Uh-huh. Así que eso, estamos como con mucha incomodidad, porque todos los comercios de la cuadra son de mayormente de alimentos. Y llamamos a la MUNI y presentamos todo, pero no hay nadie que se haga cargo responsable para darnos una mano y poder resolver. Uh-huh. Desde la municipalidad, cuando hicieron ese arreglo, que en realidad no fue suficiente porque sigue saliendo agua servida, ¿les sí. dijeron de dónde viene el problema? ¿Les contaron qué tipo de trabajo hicieron? Mira, la verdad es que no nos contaron. Lo hicieron un día muy temprano antes de que abran los comercios. Uh-huh. Hicieron como dos agujeritos en la vereda. No sé qué es lo que habrán revisado. Nosotros, lo que te puedo decir anteriormente, antes de ir a la MUNI, todos los complejos de la cuadra hicimos una revisión de los complejos, o sea, vaciar todos los complejos, revisar todas las cañerías, y sabemos que no son problemas edificios nuestros, pero ellos cuando vinieron, no sé qué es lo que hicieron, porque la realidad es que vinieron, perforaron todo, y yo cuando llegué al negocio seguía haciendo el agua servida por abajo de la vereda. Y no sé cuál será el problema concretamente. Sé que no es nuestro, que tiene que ver con algo de la MUNI, que no sé si será de cloaca, de napa, cuál es el problema que están teniendo, pero bueno, no lo han resuelto, y el agua llega a 150 metros del local. Sí, con lo que implica el olor justamente en donde están ubicados los comercios que tienen relación al alimento, ¿no? No es muy agradable que digamos. Aparte del olor, como de lo higiénico, más allá del olfato, que es horrible porque es como entrar, literalmente es un baño sucio el olor que hay en la calle. Uh-huh. Pero la realidad es que desde lo higiénico, en esta cuadra tenés, casa de tortas, casa de pastas, verdulería, almacén, nosotros tenemos una dietética, y bueno, es la verdad es que no está bueno que esté toda la vereda llena de caca y que la gente esté pisando cuando baja los autos agua servida y entrando al comercio donde vendemos alimentos. Claro. En mi caso, por ejemplo, vendo alimentos a granel, entonces necesito tener un montón de higiene, y más allá de eso sería buenísimo que nos ayuden resolviendo, porque nos dimos cuenta que para elaborarnos las actas sí vienen inspectores, pero el mismo inspector que pasa puede pasar el parte de que estamos con problemas de agua servida para que alguien lo resuelva. No sé, eso es lo que creemos, y también necesitamos que alguien venga y nos dé una mano. Martín, ¿cómo te va? Adrián te saluda. Hola, Adrián. ¿Alguien se presentó a explicarles la situación, a decirle, bueno, estamos trabajando, lo vamos a solucionar de acá un tiempo? Nadie, honestamente nadie. Solamente se presentaron en un momento enojados con un acta, con hacer multa. Después yo presenté, como les decía, una nota. Cuando vimos que nadie nos daba respuesta y que nosotros no teníamos ningún problema desde lo edilicio y los consorcios de acá de la cuadra, hicimos toda esa investigación, y lo que hice después, conjuntamente con los vecinos, redactamos con una abogada una carta, que es la que yo presenté el 22 de marzo, si no me equivoco, a la municipalidad, firmada por todos los vecinos de la cuadra y con los números de documento, y eso quedó. Y bueno, en abril, en mayo, a principios de mayo creo que fue que que fui de nuevo a la Muni porque no habían venido, y fui con el número de carta y con todo, y al otro día o ese mismo día vinieron, y que fue a la mañana, al otro día, porque fue a la mañana muy temprano, y hicieron ese supuesto arreglo, pero que no es ningún arreglo. Ustedes pueden pasar cuando quieran por acá y van a ver los charcos que de agua servida y cómo sigue saliendo constantemente. Y sería, porque si nadie dio una explicación, sería como un agua cloacal misteriosa, ¿no? Claro, como que sería un agua cloacal que está drenando por nuestras veredas, que eso es una obra que le corresponde a ellos y que tendrían que romper y revisar para ver efectivamente qué es lo que hay que hacer. Uh-huh. Porque hicieron dos pozos que obviamente no tuvo solución, y después vinieron a los 5 días, lo rellenaron con material como si estuviese resuelto, y acá nunca dejó de salir agua servida, uh-huh. jamás. Desde diciembre hasta ahora, vos podés pasar y observar a tu derecha cuando pases, o a tu izquierda, depende de donde vengas, toda la colectora, vas a ver un charco de agua servida que va desde la mitad de cuadra, que es nuestro negocio, y llega hasta donde estaba el gimnasio Plaza, hasta ahí llega el agua servida. Uh-huh. Estamos hablando más o menos que lo que, o sea, la zona de comercio sería en la zona de las rotondas del Bancor, que está el Bancor para allá, ¿no? En Río, claro, por Río Janeiro. Claro, sería para este lado de la rotonda chica, uh-huh. sería media cuadra para el lado del poli. Uh-huh. Por acá sería, y la verdad es que es un, nos hemos hecho, creemos que todas las cosas como se requieren, pero no tenemos una solución, y la verdad que es horrible, como decía recién. Aparte del olor, es horrible que toda la gente esté pisando esto, y en cuanto a la higiene, son todos locales de alimentos, ¿no? Me parece que no está bueno, y pero bueno, es como recurro a ustedes porque tampoco sabemos a quién tenemos que pedirle, porque ya hemos hecho, como te digo, todo lo que creemos que hay que hacer y no tenemos respuesta. Uh-huh. Lo bueno es que no nos están labrando multas ahora, evidentemente, como están los reclamos, no están viniendo a hacer multas, pero sería bueno que vengan a resolver, que rompan la vereda y que hagan la obra que les corresponde. Uh-huh. Que me imagino que en el momento de que labraron ese tipo de actas, ustedes también realizaron el reclamo y las desestimaron. Si te digo, te miento. ¿Por qué? Porque cuando me hicieron el acta, a mí me llamó... llamó mi empleada, me avisó que estaban haciendo un acta, que no era el local, era el complejo, y yo en ese momento hablé con el inspector, y el inspector estaba hasta un poco enojado por el agua servida, porque él creía que era nuestro complejo, y ahí le pasé la inmobiliaria, y la inmobiliaria se iba a encargar de reclamar para que desestimen, que eso, honestamente, yo no sé en qué quedó o si la pagaron, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que la inmobiliaria que administraba esto tomó cartas y, como les dije antes, hicieron una revisión, se hizo de los 3 o 4 complejos que hay en esta cuadra, de todo lo que es caños, cloacas, se vaciaron, se desagotó todo para probar y no sale, bueno, siguió saliendo, digo, desde nosotros no es seguro, pero sigue saliendo agua servida, que es algo cloacal, que es de la Muni. Y cuando fui también, una empleada me dijo que, me dice, pero va tirando líquidos de colores en los baños de ustedes. Y yo le dije, mira, a no ser que alguien se esté bañando todo el tiempo, no hay forma de que salga la cantidad de agua que está saliendo. O sea, no es nuestro seguro. O sea, ¿por qué también? Porque acá vos pasas un domingo y sigue saliendo agua. No hay forma que sea nuestro. Uh-huh. Me imagino, Martín, a ver, si llegan a levantar la vereda para hacer los arreglos que corresponden, digo, eso también afecta en algún punto a cada comerciante. Me imagino la importancia que tiene poder resolverlo, que incluso si tienen que levantar la vereda y sacarle al cliente esa comodidad de estacionamiento, de poder caminar tranquilamente, es más importante resolverlo que, bueno, el perjuicio que puede llevar eso, ¿no? Levantar una vereda. Es que sí, y te soy honesto. Cuando estuve revisando y mirando por cómo viene el agua, tienen que levantar la vereda, y te diría que hasta me da miedo que tengan que romper el piso de mi local o el local del lado para hacerlo. Pero bueno, creo que hay que hacerlo lo mismo. Yo entiendo que eso, como comerciante, me va a dar pérdida porque puedo tener algún día el negocio cerrado, o porque puedo tener toda la vereda rota, o porque los clientes no van a poder estacionar en esta cuadra. Pueden pasar un montón de opciones, pero la realidad es que creo que la mejor opción es que tomen cartas y que nos resuelvan para que no haya agua servida, porque realmente es antihigiénico y, bueno, y también porque corresponde, ¿no? A veces uno reclama buscando la causa, pero en realidad corresponde, porque todos los comercios de la cuadra estamos pagando impuestos para ser cuidados de alguna manera. Así que eso sería bueno que suceda. Bueno, ojalá que se resuelva de una vez por todas esta problemática que están teniendo. Martín, queremos agradecerte estos minutos con la Nexo. Muchas gracias, les agradezco de corazón y me voy a pasar en algún momento a llevarles un regalito de acá del negocio. Bueno, esperamos poder degustar las cosas ricas que seguramente tenés. Ya me llevo por ahí pronto. Les mando un abrazo y gracias, que tengan linda semana. Gracias, igualmente. Bueno, adiós. Situaciones que suceden con comerciantes, en este caso, cuestiones que todavía es sabido que Villa Allende tiene problemas con las cloacas que no tiene, ¿no? Ese sería el problema de muchos hoy en día, no solamente de este sector, ¿no? Pero también está bueno que se lleguen de la municipalidad a hacer los estudios necesarios para ver y determinar de qué se trata. Porque yo no digo que sea un problema en la municipalidad, tampoco digo que sea un problema del complejo, pero alguien tiene que hacer la investigación necesaria y para que diga, esto está pasando acá, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, el problema de cloacas... No es un agua misteriosa. No es, claro, no. No es un agua que... Se sabe perfectamente cuál es su origen, digamos, pero bueno, es un problema que... Ahí a lo largo del corredor, por eso también celebramos que estén comenzando a hacer estas obras troncales para poder tener cloacas en todos Sierras Chicas, ¿no? Sin duda. Un minuto de las 11 de la mañana en todo el país, estás en 93.9.